No, descubrí que no a todos se la deseo. Estoy un poquito... Va aprendiendo algo usted. Bien, yo era para poner la prueba que decía esto. A ver cómo reaccionaba. Sí, me puse selectiva. Hace un par de días, en realidad, que no quiero que todo el mundo esté bien. O sea, que todos tengan toda la dicha. Ay. Que... Me hizo acordar un tema, pero no sé si ahora lo vamos a ver si está acá. Me parece que no. Un tema de Pla. Sufre como yo, se llama el tema. ¿Lo pasamos alguna vez? ¿Usted sabe que no me acuerdo? Me parece que no. No, ¿eh? No, me parece que no. Yo quiero que sufra lo que yo he sufrido. Te juro que aprenderé a rezar para lograrlo. Quiero que sufras. Nah, me lo ha hecho escuchar usted, pero me parece que acá en el programa no lo hemos pasado. Habría que traerlo. Sí, igual, no sé tampoco si quisiera yo que alguien sufra cualquiera de las cosas que para mí han sido enormes, tal vez son nimiedades para el resto, pero lo que uno sufrió, no, tampoco le deseo eso. Que cada uno tenga su experiencia, su sufrimiento, pero que algunos no tengan toda la dicha. No es tan extremista como Pla usted entonces. No. Que dice, yo te deseo la muerte donde quiera que tú estés y juro que aprenderé a rezarlo para lograrlo. No. Se requiere de una personalidad que no tengo. Es como que, ¿vio cuando uno dice, para ciertas cosas soy debilucho? Y bueno, y en esas sí, es como que si ya vienen medios así, caídos, mal, uno como que baja la guardia. Ajá. Entonces, por ahí tal vez usted o alguna otra persona lo puede lograr. Entonces, si quieren, por mí, pidan por mí también. Bueno, vamos a ver. Lo vamos a traer por la duda mañana. Bueno. Capaz que va para pasarlo. Muy lindo el tema, muy muy tierno. Con lo que dice, no sé si tanto. Muy tierno. Pero con, dice eso, pero con ternura. Esa es la capacidad de Pla. Es como el agua que se escurre entre los pies. Como es el viento de verano alguna vez. Como la sombra de montaña que vos ves. Como el desierto y la historia que sabes. Bueno, le damos a todos la bienvenida a este escenario de las voces. Aquí estaremos hasta las 4 de la tarde. Los números, si se quieren comunicar con nosotros, son el 462-2124 y el 156-70-76-44. Es como cuando te permites no saber. Como quisiera alcanzarte alguna vez. O te siguiera para nunca más volver. Y tenemos también un blogspot. Nuestro blog es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Quizás un día volverás a ver cómo es. Disfrutarás como cuando recién sabes. No alcanzarán a lastimarte otra vez. O te siguiera para nunca más volver. Y sentir. Y un correo electrónico que es el escenario de las voces @hotmail.com. Sentir, sentir, sentir, sentir, sentir, sentir, sentir, sentir, sentir, sentir, sentir, sentir, sentir, sentir, sentir, sentir, sentir, sentir, sentir, sentir, sentir, sentir, sentir, sentir, sentir, sentir, sentir, sentir, sentir, sentir, sentir, sentir, sentir, sentir, sentir, sentir, sentir, sentir, sentir, sentir, sentir, sentir, sentir, sentir, sentir, sentir, sentir, sentir, sentir, sentir, sentir, sentir, sentir, sentir, sentir, sentir, sentir, sentir, sentir, sentir, sentir, sentir, sentir, sentir, sentir, sentir, sentir, sentir, sentir, sentir, sentir, sentir, sentir, sentir, sentir, sentir, sentir, sentir, sentir, sentir, sentir, sentir, sentir, sentir, sentir, sentir, sentir, sentir, sentir, sentir, sentir, sentir, sentir, sentir, sent Bueno, mientras acá la producción se vuelve loca con este tema, entonces por eso lo dejamos tanto, porque están todos en cualquiera, dicen, ah, dejá, dejá, dice el operador. Pero no hablen que, al pedo. Además, claro, con todas las cosas que dice esa canción, qué necesidad de que le hablemos. De hablar, encima, exacto. Bueno, saludamos a nuestros oyentes en el exilio. Muy buenas tardes. Bienvenidos a ellos también. Uh-huh. Aquellos que nos están escuchando en www.radiowalden.com.ar, saludos también desde donde estén. Quiera que estén. Sí. Y a los que están ahí, del otro lado, ¿cómo les baila? ¿Cómo les va? Así re cheronca el programa. ¿Cómo les baila? ¿Qué tal, Co? ¿Qué tal? Oh, qué loco que se vino el escenario. Sigue siendo vos tu ley. Igual, por lo menos tendría que ayornarse un poquito. Porque cheronca, ¿qué tal, Co? ¿Qué tal les baila? Son de cuando uno era niño, adolescente. No se usa, no, ¿no se usa más ahora? No tengo ni idea, creo que no. ¿No se usa así? Creo que no. Mira, yo me sé que se sigue usando así en determinados ambientes. No, no, no, ya queda muy boludo el que ¿ah, sí? usa así. Mira cómo cambian los tiempos. Y bueno, vio como cada uno, o sea, en su momento, a usted tal vez le decían, póngale, qué tal le calza, como creo que decían ajá. antes. Y usted iba a reírsele. De primavera, le decía yo. ¿Lo vio? Esa era la respuesta. Ajá. Que no daba en su adolescencia. No, aparte hoy. Hoy en día, como están las cosas tan feas acá en la ciudad de Rosario. Decir de primera o de primavera, no, hay algunos que se pueden sentir ofendidos. Entonces sí, sí, hay que tratar de evitarlo. Sí, sí, sí. No hay que tampoco herir susceptibilidades. No, por favor, por favor. Hay gente que la está pasando mal. Claro, entonces por eso. Solidaridad con los damnificados. Sí. Mejor sigamos hablando del ayornamiento. Vamos a hablar del ayornamiento, bueno. Porque si no, corre peligro su vida. ¿Qué tal? ¿Cómo le baila a usted? Y es que así quieres. ¿Qué me cuenta? ¿Cómo le va? No, a mí bien, por no, suerte. Hoy ha sido un día bonito, pero... ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, no, no, por favor. ¿Qué tal? ¿No? Ayer nací un poquito. ¿Qué es otro tool? ¿Y Boca? Yo que sí, de primavera. Sí, Boca, sí, de primavera. Hay otros que no estaban de prima. Pero ni de primer. Bueno, se les acabó. Sigue andando con. Sí. Tenía que salírsele. Usted y el operador desde el lunes. El operador me ceba. Ya sé, por eso. Ahí esas ideas. Pero además, porque desde el lunes que se vienen aguantando los dos. Sí. Ya era jueves, ya era demasiado. Claro, pero bueno, mi operador ya está ahí. Cuando arranca. No, que arrancó la semana pasada el Nacional B. Bueno, pero algunos lo empiezan a jugar este fin de semana. Está bien. Es otra categoría. Un nivel de gente. Como un buen. En otro momento le diría, ey, ey, ey, pero como es la primera vez que, digamos, cierto equipo... Es la que, primera vez. Sí, pero bueno. Nacional B, sí. También es la primera vez que, por lo menos, un equipo al que uno le tiene cariño está ahí, o por lo menos uno... Pero usted está hablando, yo estoy hablando por usted, no sé por qué está hablando usted. No, no, yo estoy discutiendo a usted por patronato. Claro, pero es lindo que esté ahí, entonces como que a uno no le molesta que le diga... Claro, es un logro estar en el que yo le diga a usted de la B. Y sí. Está bien, ¿sabe? ¿Por qué sentís ofendido? Un equipo de Paraná que esté en el Nacional B. Claro, ey, es re importante. Van a conocer Paraná más allá, los rosarinos lo van a conocer más allá de porque tienen el río acá adelante. Claro, alguna parte mínima de Rosario lo va a poder conocer a Paraná. Ey, bien, bien, bien. No, no, por eso yo le digo, estoy contenta. Y pues seguro, el universo tiende a la armonía, ya lo dijimos mil veces. Sí. Bueno, ahí está, lo hizo cada uno en su sitio. Bueno, ¿por qué me hacen hablar de estas cosas? Lo peor que me tira letra. ¿Cómo andan todos? ¿Me están pasando bien? Por favor, trate que sigan pasándola bien. Así que no, no sigan con esos chascarrillos. Usted y el operador. Le va bien. Bueno, no, hablando, vamos a cambiar así, abruptamente. Bueno, ayer estuvimos hablando de varias cosas. Como usted se fue, Lorena iba a decir. La compañera Joana. Ajá. Le mandamos un saludo, así anda por ahí escuchando. Ojalá y así sea. Había estado hablando de Jacinto Benavente. Ajá. Como dos boludos estuvimos mucho tiempo hablando de Jacinto Benavente, pensando que era Saulo Benavente. Y no es el mismo. No. Bueno, nos dimos cuenta sobre la hora. Sobre el final del bloque dijimos, pero se llaman distinto. Claro, sí, no eran los mismos. Sí, sí, sí. No sabemos quién es Saulo Benavente, en realidad. Jacinto fue un tipo que hizo algunas cosas copadas, tiró un par de frases así alucinantes. Uh-huh. Y después, bueno, así hablando un poco de arte, le cuento, Joana estuvo leyendo la letra que había traducido. De Bachelolet. De Bachelolet. Uh-huh. Bachelolet. Ah, disculpe. La corrijo, porque ya me corrigió Joana a mí. Bachelolet. Que es una conjunción, una palabra que no existe. En realidad, viene de Bachel. Me explicó qué era y después la otra parte como que la creó. Sí, la cambiaron, sí, sí. Porque hay parte, creo que era... y era algo así como despedida de soltero, una cuestión previa a una unión, una cosa así. Ajá. Pero como un festejo. Era por lo menos lo que yo sabía de la palabra. Ah, bueno. Bien, pero aparte de eso, no sé qué comentario había, no me acuerdo bien. Comentario que había hecho Joana ayer en cuanto al arte. Y generalmente, muchos artistas que le dan a muchas disciplinas dentro del arte. Sí, ¿no? Y bueno, nos había mandado en relación a eso algunos mensajes Mariano que llegaron justo y nos habíamos ido ya del aire. Que lo vamos a leer ahora, interesante. Y yo sí, estoy de acuerdo. Más que nada en el cine. Como que para hacer cine tenés que manejar también diferentes disciplinas artísticas, más que nada. Y nos decía Mariano, para hacer cine es necesario una sensibilidad especial ante todas las ramas del arte. Espere, que ya continúo, tengo problemas. Sí, sí, sí, no, yo lo estoy esperando. Y además, maldito celular. Bueno, ya se lo voy a leer cuando pueda, cuando le gane la pelea al celular. Y además hay que vivir la vida un poco. Uh-huh. Los grandes son músicos, poetas y locos. Porque si no, terminás en la escuela de cine preguntándole a Postiglione qué se puede filmar. Tal cual, Mariano. Sí, a fu. Me hizo, sí. No, que me estaba acordando en muchos de los directores que hemos hablado. Y generalmente han empezado con otras artes y después terminan, o mientras estaban estudiando algo o haciendo algún arte en particular, se dedicaban a todo lo que tenía que ver con el cine. Pero es como que siempre acompañado de algún, claro, otro. Porque si haces cine también tenés que tener conocimiento de fotografía, de pintura. Sí, sí, sí. De literatura mismo, porque podés llevar cosas de literatura, de la ficción. O sea, sí, es como que conjuga un montón de artes, está buenísimo. Pero sí, y en cuanto a las escuelas, me hacía acordar, bueno, creo que era Tarantino que decía que él aprendió a hacer cine trabajando en un videoclub. Claro. Me acuerdo de, bueno, que esto lo veía en una de las películas de Woody Allen, pero al ser tan autobiográfica. Sí, también están. En su película Memoria de un seductor, que él es un director de cine y le están haciendo como en una conferencia y le preguntan, dice, si había estudiado cine en la universidad. Dice, no, yo nunca estudié cine, en realidad el cine me estudia a mí. Porque en realidad fue un paso también muy breve que tuvo por la escuela de cine hasta que le dijeron que necesitaba un psiquiatra más que una escuela de cine. Uh-huh. Y así muchos directores, digamos. Sí. Okay. Si no, bueno, hacían de la escuela que Postiglione entre ellas lo que puede hacer, qué sé yo. Claro, hay varios de los directores orientales en los cuales, por ejemplo, Akira Kurosawa, que muchísimas de las cosas también él lo veía de lo que era considerado el cine occidental. Entonces, a partir de ahí, tomando otras cuestiones, más allá de que él por parte de la literatura y la pintura tenía muchísimo, entonces son cosas que aprendió más allá de lo que una institución te puede dar. Tal cual, sí. Misma muerte.

digamos, por ahí, por esas cosas de la vida, me hicieron ver parte de La Guerra de las Galaxias, donde trabajaba Natalie Portman, que era la chica que usted comentaba que salió con Devendra. ¿Que trabaja en La Guerra de las Galaxias esa chica? Sí, también trabaja ahí. Ah, mire usted. Porque por eso, digamos, me hicieron verla, por esto que estaba hablando de Natalie Portman con una persona, y precisamente me dicen, pero labura acá. Y uno... esas cuestiones amorosas que uno sigue sin entender. Porque pero, mira, puse un par de fotos de la producción de Devendra que está... está parada, le dirían algunos. No, no, no, ¿a usted no le gustó? No sé, lo que pasa es que... ¿Vio la foto que puso la producción en el blog? Sí, sí, sí, estuve viendo. Hay un parque de caritas, está lindo, pero es como que le falta cuerpo. Bueno, ¿usted quiere? ¿Qué quiere? Y bueno, pero a ver, si uno va a desear, obviamente que desea un montón de cuestiones. Después, si quiere, para la hora de los bifes, uno puede llegar a decir, bueno, si no tiene tal cosa no hay problema, si no tiene tal otra no hay drama. Ajá. Pero es como que por ahí, ¿cierto? ¿Qué materialista que se vino? ¿Por qué? ¿Qué ambiciosa? ¿Qué? No, pero es que, a ver, ¿acaso usted, póngale, si yo le digo una, qué sé yo, a ver, alguna actriz? ¿Qué me va a salir? A ver. Claro, no, no, estoy pensando alguna actriz, póngale. Si a usted le dice, bueno, Julia Roberts acepta salir con usted en una cita. Hay que ver si acepto yo. Hay que ver si yo acepto. Ahora se me ponen reticente. Voy a salir en una señora ya. Bueno, pero no tanto, pero puedes. Yo estoy diciendo que salga en una cita con usted. No estamos hablando de algo. No le está proponiendo ni matrimonio ni nada, ni que usted sea el padre de sus hijos. Sí, bueno, a ver a dónde va. Bueno, eso es lo que me interesa. Y por ahí usted conoce a otra muchacha que no es Julia Roberts, pero no, que usted es otra muchacha. Y bueno, sí, sí. Pero que a usted le mueve otras cuestiones. Uh-huh. Bueno. Por ahí, yo no lo voy a... O sea, si deseo como así un personaje ajeno, no lo voy a elegir a Devendra Banhar. Póngale que lo elijo a John Malkovich. ¿Me entiende? Después viene un muchacho, se me presenta y a mí me gusta y no importa que no sea ni el uno ni el otro ni nada, ¿me entiende? Sí. Que teniendo el cuerpo adelante es otra cuestión distinta. Ahí está. Bueno, sí, usted habla de sí, ver así, elegir por elegir y por decir, claro, a ver qué. Claro, bueno, por eso. O sea, es diferente. No elegiría de Devendra Banhar, eso es lo que está queriendo decir. Claro, que por ahí hay otros personajes que usted ha nombrado que han estado mucho más bonitos. Está bien. Bueno, pero Natalie Portman lo conoció. A él no lo conocía a través de una foto. Puede ser, por eso le gustó más. Lo conoció y. Claro. ¿Cuántas veces cambia uno? Ve una persona usted y después cuando se pone a hablar, para bien o para mal, pero es otra persona, cambia, sí. La belleza es increíble en ese aspecto, cómo se modifica todo. Sí, sí, o sea, o para... Bueno, no la belleza, yo tengo una concepción distinta igual. Uno puede decir una persona es linda o no es linda, o es atractiva o no es atractiva. Ahora, cuando para mí, cuando una persona es bella, ya implica... una completud, sí. Un montón de cosas, un montonazo, una bella persona. Sí, en eso estoy... Una persona puede ser linda, fea, más linda, menos linda. Pero después cuando se pone a hablar con esa persona puede dejar de ser linda. Sí. En un segundo, puede dejar de ser tan linda en un segundo. Wow. Sí, no, es que... Como puede pasar a hacerlo también en un segundo. Uh-huh. No, en esas cuestiones uno sabe que, digamos, siempre se va a modificar de lo que uno pueda llegar a ver, de lo que pueda llegar a conocer realmente de la persona. Uh-huh. Pero, obviamente, por eso le digo, uno de los personajes que hemos nombrado, que siempre, como siempre le digo yo, Simón y Sartre. Uno ve las fotos de Sartre y dice, ¿cómo? Pero hay un montón de cuestiones. Pero no lo conocía usted a Sartre. Por nunca entabló una conversación, no conoció en la cotidianeidad. Capaz un tipo muy chistoso en lo privado. Era muy gracioso, claro. Y la decía divertir. Y, o sí. Digamos, le daba un tipo de contención que ella necesitaba y que hacía que él fuera el gran hombre. Sí. Y es entendible. Y bueno, todos hablan de, por eso le digo, de afuera. O sea, uno, toda esa gente se conoce. Que conocerla a la otra persona. Sí. Básico. Sí, sí. Eso yo. Natalie Portman lo conoció de ver abajo de una manera totalmente distinta a la que la puede conocer usted a través de una foto. Sí, obviamente. Lo ve, no lo conoce. Además, otra de las cuestiones. Por ahí a mí me pueden llegar a llegar los dichos de Devendra, pero también él es distinto de lo que puede llegar a ser en la intimidad de lo que va a ser en una entrevista. Y obvio. Además de lo que va a ser en una entrevista en Estados Unidos, donde él vive y digamos, donde está su cotidianeidad, de lo que puede llegar a ser una entrevista a alguien, póngale, del Página 12. Uh-huh. Hasta en esas cuestiones se van a dar tal muchas cual. Modificaciones, que es lo que hace que A mí no deja de ser un personaje, por más que uno trate de ser lo más auténtico posible, le pasa a cualquiera que hace cualquier lo que disciplina. Quiera que no sea. Deja de ser en alguna parte un personaje y cambia cuando usted lo trata después, fuera. ¿Eh? Sí, sí, sí. Bueno. Le mandamos un saludo a Alberto. Buenas tardes. Que nos dice, hola amigos, pasen algún tema de Van Halen. Un abrazo grande. Bueno. Cómo no, se lo pasamos en la tanda, Alberto. Saludo grande, como siempre, gracias por estar ahí. Salgo a pasear, a caminar. Todos llaman y me fui. De pronto desaparecí. Bueno, déjeme hablar pavadas. Mire que no son pavadas. Bueno, vamos a las cartas. Bueno, directamente. Las cartas sobre la mesa. Sí. Bien. A usted le va a encantar. ¿Por qué? Porque es cursi. Recontra mil cursi. Pero que está buena porque es trágica. O sea que ya no deja de ser cursi cuando entra lo trágico. Muy romántico todo. Sí. Vamos a ver si llegamos a leer las tres que ella le manda. ¿Quién es ella? Delmira Agustini. Que no le manda unas cartitas a su hombre, Enrique Reyes. Les cuento. A ver, cuente porque no tengo ni idea quiénes son. Delmira Agustini. No se van a dar cuenta porque es lo trágico. Después van a leer las cartas y van a lo cursi. Ella nació en Montevideo. Ajá. En 1886. Delmira Agustini fue reconocida como una de las poetas latinoamericanas más importantes de la generación modernista del 1900. La consagración, como la muerte, le llegó muy joven. Cuando Rubén Darío prologó su tercer libro, que se llamó Los cálices vacíos. De carácter igualmente audaz e infantil, como se ve en estas cartas, escritas con una expresiva y deliberada puerilidad, la nena, como la llamaba él también, tuvo un largo romance con el comerciante Enrique Job Reyes. Luego de 5 años de noviazgo, se casaron. Pero pocos días después de la boda, ella abandonó a su marido. ¡A la miércoles! Cerca del 1900, ella abandonó al marido. ¿Vio? ¡Wow! Una revolucionaria. Sí. Meses después, la pareja volvía a verse clandestinamente. En uno de esos encuentros, Reyes mató a Delmira de un tiro y acto seguido se suicidó él. Mira si no es una historia trágica. Impresionante. ¿Vio qué loco? Sí, además, o sea, esas cuestiones que por ahí uno dice, ella lo abandona. Después se ve que tampoco le duró demasiado el abandono. Se vuelven a ver y se ve que tampoco andaba bien en vida, así que le dicen, no vas a estar conmigo en esta vida, pero sí después. Y la mata, bien. La mata y se mata a él. Alta historia. Así que leemos una de las cartitas que le escribe ella a él. Bueno. Fechada. No hay fecha. Llamé Han Cody. Querido mío, mío, mío. Mira cómo arrancamos. Sí. Imagínense cómo así. Bueno. No sea prejuzgado. Lea la carta. Bueno. Querido mío, mío, mío. La nena cree que nunca va a llegar la noche de tantas ganas que tiene de ver a su Quique, cada día más querido. Todavía falta tanto para las 8:30 o las 9, porque Quique a veces viene tarde para hacer esperar a su pobrecita nena, que se porta muy bien con él. Nunca lo hace esperar, más que de vez en cuando para vengarse. Era una mentira, mi vida, porque la nena nunca quiere vengarse de su Quique. Cuando le da un poquito, grande de hacer rabiar es cuando Quique pasea. Pero ¿qué se va a hacer? Quique no puede estar siempre encerradito. Lo que no tiene es que mirar a nadie, porque si no, quién sabe. Es tan malita su nena. El infierno que pide más. Y una calle llamada. Igual, si usted lee el subtexto de todo esto, sí. Viene en fulera la mano. Uf. Así, todo la nena, pero bien que le lo. La nena. La practica como una nena la poeta. Sí. ¿Eh? Qué lindo. ¿Quiere que le lea otra? Bueno, lea otra. Enrique mío, le dice la nena. Ya está enojada. Sí. Te escribo tan a la ligera que no puedo decirte la mitad de lo que quisiera. Me expongo mucho también. pero no puedo resistir a tu pedido. Después, cuando te vea, te explicaré las mil dificultades con las que lucho. Pero todo lo sufro con tal de que tú estés tranquilo, que no dudes. El martirio de no verte es la peor pena que pueden imponerme. Sueño tantas veces que te veo, que te puedo hablar como antes, en los días felices. El despertar es el dolor más amargo de los dolores, si el sueño es el más dulce de los sueños para mí. Tú piensas mucho en mí, ¿no es cierto, mi vida? Escríbeme muy seguido, que es lo único que aquí me consuela. Pero por favor, no vuelvas a la imprudencia del sobre. Para mí es un placer, pero un peligro enorme. Sobre todo, no aludas, para nada, a mi correspondencia. Para que yo me dé cuenta de que has recibido esta pom como seña, una admiración después de tu... Pon una... Espera. Para que yo me dé cuenta de que has recibido esta, pon como seña una admiración después de tu firma. No se me ocurre nada más ingenioso en este momento de prisa. Piensa mucho en mí, que no soy más que tú, nena. Leemos la última, ya que estamos y terminamos con la nena. Sí, lea. Quique mío, mi vida. A la nena le toca rabiar hoy pensando que es fiesta y que ella no lo puede ver. Está tan nerviosa que a cualquier ruidito salta como si fuera de goma. Se ha mordido todos los deditos de rabia. Ahora tengo que dejar porque le duelen mucho. Hoy, si puede, lo va a recibir enojadita de broma a Quique para que él también rabie un momentito. ¿Cómo se portará mi Quique? Cuando piensa que estará paseando, casi rompe el lápiz de un mordisco. Pero Quique se porta bien, ¿sí, mi vida? Si quiere a la nena como ella lo quiere a él, enteramente. No le queda ni un rinconcito en el corazón para nadie. Nadie más, Enrique mío. Ayer fuimos a pasear a Sayago. Dejé un hombre encargado de llevarte una tarjeta avisándote. Y hoy me la devolvió diciéndome que no estabas en el escritorio cuando él fue. Yo me olvidé de decirle que lo dejara de cualquier modo. Y como llegamos un poquito tarde, no pude verte. Estuve muy triste, muy triste. Hoy estoy nuevamente a tus órdenes, papito. Cariños de Tototó. Bueno, ahí están las cartas de esta poeta uruguaya, sí. Delmira Agustini, a su novio, que la mató a ella, después se mató a él, ella murió muy joven, después de que Rubén Darío le prologara su tercer libro, ¿no? Bueno, ahí está la historia. Me encanta cómo escribía la nena. Al pájaro también le gustó. ¿Le gustó también? Sí. Mire. ¿Cómo anda, pájaro? Buenas, pájaro. Dice, picante la nena, me gustó. Pero es que aparte, uno es cierto... En la forma de escribir denota un montón de cuestiones, pero también se ve que no la estaba pasando también la nena. No. Por muchas de las cosas que ahí deja entrever, o sea, está bueno porque como que uno juega con esa cuestión de hacerse la pavota, pero que se la manda a guardar. ¿Sí? Bueno, termina este sábado o el domingo la colectiva, esta muestra de fotos. El 15 termina, sí. El último día para ir a visitarla es el sábado y es hasta las 8 de la noche. Estos días, o sea, lo que era... ¿Hasta las 8? Sí, hasta las 8 de la noche. Lo que es, martes, miércoles, jueves. Y el viernes hay proyecciones. Hoy hay proyecciones creo que a partir de las 5 de la tarde, una cosa así. Además de la muestra que está a partir de las 2 de la tarde en el SEC, que es Sargento Cabral y el Río. Bueno, por las dudas, algo distraído. Bueno, vamos a ver. Voy a ver si me puedo dar una vuelta hoy. Bueno, ojalá y así sea. Antes que termine, porque si no siempre me pasa lo mismo. Empieza también, me enteré, el Bafisi, la muestra del Bafisi acá en Rosario, el 18 de agosto, si no me equivoco. ¿Cómo, cómo? Cualquiera, disculpe. Diga, diga, vuelvo otra vez, le pido disculpas. No hay problema, pero además porque es más lo que le interesa a usted que lo que me interesa a mí. Ajá, sí, pero vio cuando ¿se no fue? Registré nada de lo que dijo, sí. Veo. Le cuento entonces que, si yo mal no recuerdo, el 18 de agosto comienza la muestra del Bafisi en Rosario. Ah, ¿sí? Llega parte, sí. Nunca llega entero. No, pero parte de la muestra llega. Ah, mira qué interesante. En Buchín, en El Cairo y en otro lugar más estaban ya las entradas, que tienen un costo de 9 pesos cada función, si no me equivoco, y ajá, 20 por 3. Por 3 funciones, digamos. Ajá. O sea, 20 pesos. Así que... es interesante. Por eso... siempre, o sea, por ahí uno puede encontrar cosas interesantes, uh-huh, justamente. Valga la redundancia. En el Bafisi. Uh-huh. Hay que ver qué traen, digamos, ¿no? Porque se trae una parte de todo, obviamente, bueno. Como en todo es... no se puede traer todo el Bafisi, no sé si no se puede o no se quiere. Pero viene una parte de lo que es el Bafisi. Claro, entonces por ahí para aquellos que... bueno, quieran... recordábamos algún distraído, como usted, o sea, el Bafisi, el especie de festival de cine independiente. Claro. Que se hace todos los años en Buenos Aires. Claro, por eso el tema del BA, Buenos, claro, Aires, Festival Independiente de Cine y no sé qué otra cosa más. Ajá. Bueno. Entonces, por ahí para aquellos que... tendremos que averiguar bien. Bueno, vamos a estar las tratativas, pero por eso quería avisarle ya ahora, por ahí, para aquellos que quieran curiosear qué es lo que se ha mostrado en el Bafisi últimamente. Y a partir de ahí, ¿qué es lo que conseguimos para ver qué es lo que se muestra acá en Rosario? Tendríamos que conseguir el programa de lo que se va a estar proyectando. Sí. En teoría es un día normal para el criminal. La balacera se desató, todo es confusión. Nadie sabe. Bueno, saludamos a Marcos también. Buenas, Marcos. ¿Cómo andas? ¿Cómo le va? Le mandamos un gran saludo. Sí. Bueno, espero que siga también usted con toda esa onda del cine. Y que cualquier novedad que por ahí estén, o sea, o estén haciendo alguna muestra o alguna cosita, que nos avise. Nos avisa. Uh-huh. Nos dice, hola, tropa. Buenas. Soy Marcos. Hoy son para mí el fogón de esta tarde en casa. Un renglón si quieren leer. Tu especie te necesita. Tu especie está buscándote. Wow. Ah. La bolsa salta en el carro y ves el hecho ya concluyó. Ojalá este fogón sea ardoroso para la tarde de Marcos. Le agradecemos, bueno, gracias Marcos por estar ahí, compartir con nosotros este arreglón, está lindo. Oh, buenísimo ahí, bueno, gracias por estar ahí, un saludo grande y bueno, lo mejor en sus proyectos. La gente viene y va a ignorar. Nadie quiere más. Quieren más. Bien, nos tenemos que ir. Sí, ya son las 2 de la tarde. 462-2124 156-70-76-44. Si se quieren comunicar con nosotros, uh-huh. Aquí estaremos hasta las 16. Sonará en la tanda el tema que nos pedía Alberto Van Halen. Va a sonar en la tanda, Alberto. Muy bien. ¿Y ahora? Traje para escuchar una banda que no trajimos nunca. En algún momento va a haber un informe, les aviso. Es obvio. Banda indie escocesa. Canta una chica. Al estilo Jonah Newsom y estamos completos. No, no canta al estilo Jonah Newsom. Bien, vamos. Pero es... sí, anda ahí. Música indie. Así. Escocesa. Bueno. Se llama la banda Cámara Obscura. Cámara Obscura. Ah, me suena, pero no. No, no sabe qué significa el nombre, Cámara. ¿Y Cámara Oscura? Cámara Oscura. Sí. Así de simple. Así de sencillito. ¿Sabe a qué remite? A la Cámara Oscura. ¿Y qué es para usted la Cámara Oscura? Tantas cosas. ¿Quiere que empiece con todas las acepciones de Cámara Oscura? Bueno, pero las que se pueden decir, las otras no sé. Una cámara oscura, no sé, tantas. ¿A usted, para usted qué es cámara oscura? No, ¿a qué se pueden referir las chicas? No, a mí me remitía a la fotografía, por eso le preguntaba, o sea, como para mí era en relación a la fotografía, por eso le preguntaba. Sí, una cámara oscura. Sí. Bueno, mejor escuchemos la música. Mejor. Bueno, el primer tema que vamos a escuchar se llama Country Mile. Ajá. Country. De país o pueblo. Y mile. Ah, la milla. Sí, sería como el camino. Y el otro, Happy New Year. Feliz Año Nuevo. ¿Ah, sí? Sí. Ahí está, bueno, le deseo Feliz Año Nuevo a todos en el segundo tema, Cámara Oscura. Y disfrútenlo, porque está muy lindo el tema, aparte. Bueno. A mí me encantan los dos. Así que lo escuchamos y volvemos en un rato. Vamos. Fly.

Pra que mentir, fingir que perdoou? Tentar ficar amigos. Bueno, aquí estamos de vuelta para hacer este segundo bloque, segunda media hora de este escenario de las voces. Estamos al 462-2124, al 156-70-7644. Escuchábamos dos temitas de Cámara Oscura. Después un temita que nos pedía Alberto de Van Halen. In a Simple Rhyme. Rhyme. R-H-Y-M-E. Rhyme. Es una simple... Rhyme me parece que es rima, pero no estoy muy segura. Lo otro es una simple. Ahí está. Y después, Divididos con Paisano de Hurlicam. Hola, Cazuza. Para usted, pelado, que lo queremos mucho. Escuchamos... ¿Qué escuchamos? Con Dinome Bella Flor. Bella Flor. Bella Flor. Ay, lo acaba de nombrar él. Si quieren comunicarse con nosotros, ¿a dónde lo pueden hacer? Al 462-2124 y al 156-70-7644. Si quieren traer regalos, ¿a dónde? Pueyrredón 5609. Muy bien. Que se ríe. Que parece esa. Yo pienso que a veces me pierdo tanto en este programa, porque yo estoy concentrado como corresponde. Uno está haciendo un programa de radio. Y me suele pasar, ayer me pasó también. Yo concentrado en lo que estoy diciendo, levanto la vista y usted y Joana cagándose la risa. Y yo, me estoy perdiendo algo, yo interesante acá en el programa, que la gente se divierte y yo no. Soy el único boludo que no se ríe acá. No, lo que pasa es que. Ahora lo mismo. En algunos casos puede ser ambas. Pero lo que pasa es que usted a veces está poco perceptivo a todas las otras señas que hay a su alrededor. Sí, yo estoy concentrado en lo que yo tenía que hablar de Kiarostami y requería una concentración. Por eso mismo. En este caso, como digamos yo había dicho lo que tenía que decir inconscientemente, lo que pasa es que me hacían seña de las propagandas. Vio que dicen una cosa y después le mandan algún textito, algún subtexto de manera inconsciente para aquel que lo mira. Uh-huh. En este caso me dice, claro, y de paso el bizcachazo de que recibimos regalitos. Sí, se reciben regalos. ¿Quién no recibe regalo? ¿Quién no le gusta recibir regalo? No, está bien, bueno. Por eso, pero esta cuestión de decir, bueno, lo que se debe y el mangazo. Ahí, y sí, como corresponde. Pasa que si lo explico, no es lo mismo que ver a la producción haciendo señas. Ajá. Es como que la estética es distinta. Y sí, obvio. Bueno, dígame. Nos llegaba un mensaje. Bueno, ¿qué dice? En este caso, bueno, no, me llegaba un mensaje. Bueno. Le damos unas buenas tardes al autor de este mensaje, que es a Diego Lata. ¿Cómo anda, Dieguito? Porque dice, hola Lore, la razón que te demora. Saludos. Bueno, páselo usted. No diga así porque ya el operador dice que no lo va a pasar. Entonces, no. No, sí, se lo vamos a pasar, Diego. Usted se lo merece. Aunque no lo incluya usted en el mensaje. Lo queremos igual, es un ser muy querido. Capaz que se enojó por algunos chacarrillos que teníamos con el operador, apenas arrancó el programa. Pero no es para ofenderse, Dieguito. Cada cual en su lugar y bueno, conforme con lo que le tocó a cada uno. No hace falta enojarse. Desde acá todo nuestro cariño, todo nuestro precio. Cada uno tiene lo que se merece. No, porque a veces uno se merecería, hablo por mí. Se merecería un montón de cosas que no llegan. Así que no sé si está, no sé. Hay que ver, hay que replantearse otras cosas ahí. ¿Qué está haciendo usted para lograrlo? Ah, puede ser. ¿Realmente se lo merece? ¿Tanto? ¿Tan importante? ¿Tan importante se cree? ¿Tan bien considerada está usted por usted misma? Por mí sí. Bueno. Después por el resto, bueno, ya es otra cuestión. Bueno. No me quiero meter en esos menesteres. Por mí yo me voy a considerar mucho. Bueno. tanta gente careta e covarde. Siempre fui menos que mi reputación, decía el Indio Solari. Bueno. Lo que pasa es que en realidad yo debo estar mimetizada con el informe que traía. Ajá. Entonces es como que ya me... Yo cuando uno lee algo y ya se la cree, y ahí está tal vez el meollo de todo esto. ¿Usted se la cree? No, pero hoy quería hablarle de una minucia que usted me decía a ver qué me parecía de investigar, que era, uh-huh, de lo que es el genio. ¿Qué es el genio? Ajá. Si es? Hay genios. Ajá. También. Entonces, ante todas esas minucias, es como que uno dice, bueno, sí, yo digo que lo soy. No, en realidad... ¿Qué? No. ¿Qué? No, este programa está desbaratado. No. No, es imposible que diga eso, dado que hay como una definición mínima que se hace de lo que es el genio, y se dice que es una capacidad mental extraordinaria para crear o inventar cosas nuevas y admirables. ¿Usted creó inventó algo nuevo? ¿Admirable? No. ¿Ah? Todo eso, no. Ahora bánquesela, por lo que dijo, a cada cosa que diga yo le voy a preguntar. No, por eso le digo yo que nada que ver, que uno por ahí se quiere mimetizar, pero no tiene sentido. Qué mediocre. ¿Vas a acordar la gente que viene a la televisión? Vive la vida a través de los otros. No, por lo menos yo vivía a través de algunos textitos. Ajá. No, le voy a nombrar genios. Genios. Sí, porque tengo un par de escritores ahí que los han definido, obviamente como genios, y que es parte de todo este informe. Bueno, ¿va a rozar lo místico el informe en algún momento o no? Sí. ¿Sí? Sí. Bien. El tema, y acá es donde nos ponemos místicos, que el genio se puede definir, o si se quiere se lo toma, a través de dos acepciones. La primera de sus acepciones está dado por la palabra árabe jin, que es, digamos, denomina a un ser fantástico, mitológico, y en muchos casos es a partir de esta palabra que se denomina al genio. Ajá. Que generalmente este genio, según alguna de las tradiciones, va a ir variando, pero son seres con características de duendes, en algunos otros casos son seres mitológicos de, digamos, con cuerpos humanos, y otras de las cuestiones es que se dicen que son seres de fuego. Ajá. Estas definiciones están dadas entre digamos lo que es el ser mágico y el ser mitológico de un genio. También, en muchos casos, se toma la cuestión del genio como el engendrar, el hacer nacer, el ser, en suma, lo que es el padre de familia. Y, ¿cómo es eso? Me perdí. Claro, es aquella, aquella parte originaria, aquel que crea que hace nacer. Ajá. A partir de esto es que es la, digamos, una de las acepciones que se toma del genio. Uh-huh. Dentro de esta misma dicotomía también se plantea como un espíritu tutelar, o sea, aquel que va mandando, pero que sea tanto bueno como malo. Uh-huh. Muchos de los espíritus que hay en, digamos, en varias de las religiones, que son espíritus que, por ejemplo, cuidan los diferentes hogares y demás, estos son considerados también genios. Uh-huh. Que pertenecen dentro de lo místico. El tema es que las definiciones de genio han ido variando, como casi todo, uh-huh, durante el tiempo y... Cada época se consideraba un genio de distintas cosas, supongo. Claro. La acepción... ¿Quién es un genio hoy? Bueno, no, es otra pregunta que dejamos. Sí. Yo no puedo definir, la verdad, que como genio a ninguno en este momento. Pero lo que pasa es que también es dependiendo, en muchos casos, cuál es la acepción que se tome. Desde un aspecto psicológico... Se toma que lo que es el cociente intelectual... ¿El coeficiente? coeficiente intelectual, discúlpeme. Consciente, me mezcló término matemático cualquiera, se batió. No. Coeficiente intelectual, que tiene que ser 160, según esos test bios que hablan de la inteligencia. Se dice que es un genio si sobrepasa estos 160 y que sus, digamos, no es que únicamente absorbe información, sino que las maneras de resolver casi todas las cuestiones que están vinculadas en su vida son de una manera admirable y creativa. Uh-huh. Ante esto es que en el aspecto, digamos, psicológico se toma como que el genio es este que se las, la tiene re clara, se la sabe todo en cuanto a los conocimientos y sumado a eso puede desempeñarse de una manera muy admirable. Ahí está. ¿Cuántos genios se me vienen a la cabeza? Bueno, mejor así. Y después vamos a, si se quiere, al genio que a usted más le gusta. El genio del romanticismo. Ahí la está. Definición del romanticismo. Fantástico, eso me encanta. Precisamente el romanticismo, que más que nada está dado dentro de lo que son las técnicas literarias y es donde lo toman como tal, está el genio creador. Claro. Que es precisamente con él donde el artista se plantea que no nace, sino que se hace, que no hay características innatas que lo determinen como genio, y que cobra una capital importancia por lo espontáneo, lo intuitivo, lo original y todas aquellas características que van a estar dadas dentro de un genio creador. Esto también se plantea porque todo el individuo es un individuo vitalista, eufórico y apasionado. Sobre todo. Bien. También está dado porque rompe con todo lo clásico, tanto sea en su, digamos, su vida, digamos, su vida misma, como en todo aquello que realiza. Y otra de las cuestiones es una libertad juvenil muy manifiesta, un entusiasmo también muy manifiesto y que, importantísimo, rompe con todo lo racional. La razón no es lo importante, sino la pasión. Bueno, mire qué cosa me hizo acordar. ¿Qué? Lo vamos a traer, vamos a ver si lo traigo mañana. Hablando de esto de genio, hay una, en cuanto a esto a lo pasional y la consideración de un genio, que hay algo de esto que se habla en la novela de Hermann Hesse, El lobo estepario. Sí. Bueno, que habla sobre el genio. Pero bueno, yo no sabía que usted iba a hallar de esto, como este programa es así. Si me acuerdo lo voy a traer mañana. Bueno. Si le parece, para... Porque estaba interesante, me acuerdo, la idea que tiraba ahí Germán G. sobre el genio. Ah, bueno, mejor entonces, porque ahí tenemos otra voz más con respecto que habla con respecto al genio. Bueno, ¿tiene más? Sí. Beethoven es un genio. Sí, está considerado como uno de los genios. Mozart también, por supuesto. Sí, pero por ejemplo, estaba leyendo, hablando de esto de los genios, porque... Charlie Parker era un genio. También. Harold Bloom sacó un libro de lo que él consideraba como los grandes genios. Ajá. Y habla, me gustó mucho, digamos, en cuanto a que él no plantea de que fueran... genios por ahí, por la crítica o porque, o digamos, hay muchas cuestiones que se ponen en duda de determinados genios porque se dice que eran, digamos, qué sé yo, que eran drogadictos, que tenían problemas psicológicos y demás. Entonces, ante estas cuestiones es donde se cuestiona o en algunos casos se invalida la genialidad o no. Porque en muchos casos, por ejemplo, se dice que grandes artistas se los trataba de borrachos, y o sea, borrachos que pintaban. Y se dice, no, eran pintores, que a lo sumo bebían. Cargaban, claro, sí. Pero que no, digamos que no, esta cuestión de los aditamentos que agregaban a su vida no tenían nada que ver con las capacidades. Claro, es obvio. Siempre me acuerdo, ponemos el ejemplo de Van Gogh. Uh-huh. Van Gogh mismo decía que él en los estados cuando estaba peor, eran los peores estados. En ese momento él nunca pudo pintar nada. Claro. O sea, tenía que estar bien para pintar. Como estaba con todos sus mambos y con sus sustancias, dice que no podía crear absolutamente nada en esos estados. Otros sí, pero por ejemplo, él no. Claro, bueno, una de las cuestiones que, por ejemplo, también aparecía en el caso de Rimbaud, que su producción artística, tanto sea en sus digamos en sus estados de mayor alcoholismo o sus estados que ha logrado la sobriedad, eran impresionantes. Pero ya porque él era impresionante en todo su hacer. Sí, sí. Que por ahí, en una época también se ha planteado, y es donde esto también tiene las validaciones o no, de la época de los 70, 80, donde se planteaba de que el genio se podía crear y a través de ciertas liberaciones con el LSD y demás, uno podía llegar a acceder a ese genio que... Ah, mentira. Bueno, a ver. Nada, ya se lo digo, mentira. Para mí también, pero como todo, uno va indagando. A partir de ahí es con los textos con los que se va encontrando. ¡Sos un dragón! Si vos te querés considerar un genio después, bueno. Claro, pero es que ahí es donde se suscita, que en muchos casos la producción... Estás en una búsqueda, va de todo el chamullo que vos quieras. Pero sos dragón. Pero estás en una bien, pedí a ser un genio. Lo que pasa es que también, como muchas búsquedas se plantean a través de todas estas experiencias, se dice que la producción ha sido mayor en estos casos. Ajá. Cuando estaban, digamos, con alucinógenos o lo mismo, los grandes chamanes y demás, que se torna genio dentro de lo mítico, acudían a diferentes plantas. Pero obviamente que la búsqueda y la parte mística estaba en todo esto, no necesariamente en una producción artística una producción, qué sé yo, póngale, como Darwin, Einstein y tantos otros. Ajá. E só quer me amar, mas não há promessas, não há promessas. Bueno, estaba con Harold Bloom. Claro, Harold Bloom escribió un libro con respecto a lo que él consideraba los grandes genios. Ajá. Entre ellos, póngale, está William Blake, Borges. Mira, Beckett. William Blake íbamos a hablar ahora. Bueno, mire. ¿Quién más? ¿Beckett estaba como grande, como genio? Sí, Baudelaire, Balzac, Emily Bronte. No la conozco esa. Era una que escribió, si yo no me equivoco, no. Bueno, ahí me Pero él está hablando dentro de la literatura. Claro, él se dedica a todo lo de la literatura. Ajá. Está Alejo Carpentier, Lewis Carroll, Ernest Hemingway, Kafka, Mahoma, Thomas Mann. Bueno, y Nietzsche, y le puedo nombrar el resto. Schopenhauer, ¿no está por ahí? Uy, usted sabe que no lo busqué. Está Virgilio, Paul Valéry, León Tolstoy, obviamente. Obviamente, dice la otra. Sí, está Shakespeare, no, usted sabe que no lo veo. Dickens. Bueno, no. Después, en todo caso, lo busco y fuera de. Le digo, pero ahora no. Cae un montón, ¿cuánto tiene? ¿100? Y sí, son 100. Partida y llegada. Solidão. Que nada. ¿No está Borges? Sí, ya se lo nombré a Borges. ¿Ah, lo nombró? Sí. Me pensé que no. Sí. Ahí está Fernando Pessoa. ¿Está Pessoa también? Mira, sí, qué interesante. Rimbaud, Rilke, Pirandello. Shakespeare ya se lo había nombrado. Percy Shelley, Sócrates, Stendhal. Bueno, y no se lo encuentro a Schopenhauer, Walt Whitman. Ajá. Y tantos otros. Ahí está, buenísimo. Sí, no, pues si no le tengo que nombrar toda la lista. No, no queda lista. Pizarnik no está, no la conoce. No, no. No la conoce. Como me siento. Él, en este caso, la búsqueda que hacía y lo que planteaba con respecto a esto del genio, es que él lo que busca es la apreciación y que él dice que es una mejor manera de comprender los logros de los artistas, pero esta apreciación que siempre, dice él, es un agradecimiento y en algunos casos también con reverencias y admiración. Porque él lo que plantea es que siempre se va a producir ante esto, en este caso de lo que él denomina genios, siempre se va a aparecer una valoración correcta y que a través de estos genios uno puede llegar a encontrar la medida de la propia conciencia. Porque él plantea también que el genio muerto aumenta la conciencia misma. Y dice, el anhelo más profundo de nuestro yo solitario es la supervivencia, ya sea en el aquí y ahora o en el más allá. Crecer gracias al genio de otros supone ampliar las posibilidades de supervivencia, al menos en nuestro presente o en nuestro futuro inmediato. Ajá. Entonces, que él plantea en este libro que a través de la apreciación de estos grandes genios, si bien uno no va a ser un genio, pero nuestra vida y todo aquello que nos rodea puede por modificar. Suerte, y sí, la atravesamos gracias a los genios y nos hacen un poco más placentera esta pasa por la vida. Claro, y que sí, obviamente claro. También lo que se va a plantear es esta cuestión de los resultados que uno puede llegar a obtener en nuestro proceder. O sea, si te llenás de estos genios, todo lo que podés llegar a hacer va a ser muchísimo más lindo que si te relacionás con otros. Mediocres que abundan por todos lados. Sí, otros escritores. Qué sé yo, si vos querés leer un Fontana Rosa, bueno, sí. Pero podés leer todos los que te dijo la compañera recién, por ejemplo. Veamos, o sea, en cine, por ejemplo. Qué sé yo, genio. Woody Allen, ahí tienes, un ejemplo de genio. Podés mirar Postila, está bien, pero sería mejor que mires a otros directores. Y por eso mismo. Como le decía ayer Kiarostami a Elisée, ¿no? Que yo, vos sos el genio, le decía. Bueno. Igual un poquito de ganas de que Elisée le diga, no, sos vos, también tiene que haber tenido. Primero se lo había dicho Elisée. Sí. Y Kiarostami le contesta, no, el genio sos vos, maestro. Bueno, hablando de genios. ¿Quién? El pájaro. ¿Qué nos dice? ¿Cómo anda, pájaro? Dice, Joyce tiene que estar. Sí. ¿Está Joyce en esa lista? Joyce está. Y mire, ya que estamos, ya que me lo nombra. En cuanto a lo que se plantea de Joyce, ahí tengo un dicho de él, espéreme un segundo, acá está. Espero todo, sí. Una vez sí. Se le preguntó a Joyce qué libro llevaría a una isla desierta. Era clásico. Y él contestó, quisiera responder que Dante, pero tendría que llevar al inglés, porque es más suculento. Obviamente, siempre se plantea esta cuestión de que Joyce es irlandés y sus disputas con los ingleses han sido siempre mayores. Ajá. Pero él, a uno de los que elige, es a Shakespeare, para uh-huh. llevárselo a la isla. Sí, no tengo muy original que digamos, tampoco. No, pero obviamente que es uno de los personajes que siempre encabeza esta lista de grandes genios. Bueno, en el caso de Blunt es quien la comienza. Pero que se plantea esto, todos los logros que ha tenido, más allá de que las características personales, póngale, de Shakespeare, no hayan sido tal vez las mejores. ¿A Turó no lo pone? No, usted sabe, Bloom. Se ve que no lo conoció a Turo. ¿Cómo no lo va a conocer? Fue el fundador, uno de los fundadores de la literatura norteamericana. ¿Cómo no lo va a conocer? Ah, al que lo conoce. A Emerson. Sí, Harold Bloom lo conoció a Emerson y dice que uno de sus maestros es Emerson. Emerson, y sí. Claro, porque se lo nombra Whitman. Whitman estuvo empujado, influenciado por Turo y por Emerson, así que. Bueno, ahí están todos juntos. Y Turo al mismo tiempo por Emerson. Y así, bueno, nos vamos a estar en los siglos de los siglos. Saludamos a Epoge. ¿Cómo anda? Tanto tiempo. Dice, aguante Kerouac, sin drogas no hay genio. Bueno. Cita esa de Jack Kerouac. Ah, y el otro día leí algo, Epoge, de un crítico que hablaba de Kerouac y lo situaba a Kerouac. Yo únicamente lo que leí de Kerouac es un libro de poemas donde tiene un par de haikus y En el camino. Leí de Kerouac, lo demás no. Pero me parece que estaba como muy sobrevalorado. Lo ponían en un sitio a Kerouac como. ¿Qué sé yo? No me acuerdo qué leía. Si lo encuentro, se lo voy a traer. En el camino me gustó, una muy linda novela. O sea, de un lindo. Road movie literario. Sí. A quien también le damos las buenas tardes es a Yanni. ¿Cómo anda? Que nos dice, hola chicos. No, discúlpeme. Hola chicos. Ah, bueno. Tanto tiempo, hacía bastante no se comunicaba Yanni. Igual sí, que Poge. Un montón, buenas tardes. Y dice, ¿cómo andan sus almas en estos días? Muy bien. Bien. Dice, ¿nombraron a mi genio Germán Hesse? Sí. No, que sí, lo nombré yo. Claro, lo nombraba usted cuando él hablaba del genio. Entonces, pero es el genio de ella. Está bien, fantástico. Por eso. Harold Bloom, usted sabe que no yo lo tampoco lo encuentro. Mostra tu cara, quiero ver quien paga, pra gente ficar así. Brasil. Bueno, igual le Epoge, todo bien lo que dice que pero conozco tanto que se droga, no son ninguno genio. Sí. Eso como todo. se le echa la culpa del accidente al alcohol, se le echa la culpa a las drogas. No, el problema es el ser humano que consume las drogas y que consume el alcohol siempre. Es el mismo problema. En esto lo tenemos que nombrar a Aristóteles, que decía que algunos nacieron con estrella y otros estrellados. Y bueno, por más que le... Sí, sí, por más que sos idiota con o sin droga. Y... con o sin alcohol. Es una macana, pero es así. Pra gente fica assim. Brasil, qual é o teu negócio? O nome do teu sócio? Confia em mim. Igual, esto también por ahí de lo que son, como es, o sea, las drogas y la ruptura, si se quiere, con lo armónico, está dado también en el romanticismo, porque uh-huh. obviamente el genio era un genio sufriente, un genio, si se quiere, obviamente con esta característica del individualismo, de una búsqueda espiritual muy, o sea, dentro de lo idealista, una búsqueda muy grande, que dicho sea de paso, los escritores alemanes habían sido las grandes influencias. Y donde la angustia de este existir, la pérdida de la confianza en la razón y demás, estaban muy planteados. Claro. Obviamente que por eso uno nombra esto de todas las drogas en las cuales incursionaron, pero que no tiene que ver o no se relaciona con el genio que fueron. No. Simplemente es parte también de todo este choque con las realidades muy fluctuantes ellas. Aparte, ubiquemos que mucho de esto que surge es... en momentos donde se están creando los estados nacionales, donde empiezan la época de las grandes revoluciones y donde todo esto manifiesta el abismo que hay entre el hombre y, digamos, su supuesto creador, donde tampoco Dios es el basamento fundamental. Uh-huh. Sí, bueno, tiene que ver con las épocas también. Ahora después, claro, toda esta posmodernidad puso en jaque, uh-huh. Generalmente pone en jaque el concepto de genio del romanticismo. Claro. ¿No? Como que ya no se cree más en ese concepto de genio que creía el romanticismo. Claro, bueno, precisamente Harold Bloom también plantea esta cuestión de que ya los académicos no gustan, digamos, de nombrar ni de considerar a una persona... Bueno, como... a mí tampoco me gustan los académicos, así que... los cacadémicos, como decía Pizarnik. Los profesoretes. Sí. Bueno, ¿quién es el que decía? La escuela nunca van a aprender y no, nunca van a valorar algo que es indispensable para el arte, que es la irresponsabilidad. Mm-hmm. Bueno. Sí. Bueno, no, lo que le mencionaba de Harold Bloom era precisamente por esta cuestión de no considerar al genio por todo lo irreverente que en sí era. Y porque obviamente a veces no da con los cánones que siempre se buscó. Y aparte hoy como que también yo veo como que hay una postura. O sea, no son genios, se ponen en postura de genio. Ah, eso sí, sí, sí. Aparte, obviamente, que una de las cuestiones que se plantea es que muchos de los personajes que nosotros siempre mencionamos y que, en este caso, muchos también los menciona Harold Bloom, así que no somos los únicos. Coincidimos en algunos. Claro. Son precisamente personas que en su vida... hicieron, o sea, todo su hacer... déjeme, por favor, terminar. Que sí. Por ahí usted sabe que me falta encontrar algunas palabras. Sí, la veo complicado con algunos... Sí, lo que pasa es que es tanta la información de tantos lugares que uno por ahí los conectores se me pierden un poquito. Ajá. Bueno, entonces lo que le iba a decir es que toda su producción artística ha sido impresionante, pero que en muchos casos o no han logrado vender ninguno de sus cuadros. Generalmente. O, digamos, sus problemas psicológicos, póngale en el caso de Artaud, estuvo un montón de tiempo encerrado, entonces todo su hacer siempre estuvo muy delimitado por todas sus circunstancias de vida. Uh-huh. A raíz de todo esto, uno lo conoce después de muerto. Y ahí es ahí donde... se considera los clásicos, dada la vigencia hasta hoy en día, y donde su genialidad queda en evidencia. Sí. Pero que no porque ellos lo hayan vivido en eso sí que en vida y valga la redundancia. Claro, no tenían conciencia. Claro, hicieron porque estaba... porque era eso, porque son, porque eran, uh-huh. porque iban a hacer lo que eran. Porque lo necesitaban y demás. ¿Y sí? No necesariamente porque, como hoy en día, se quiera poner de manifiesto todo lo que supuestamente... Yo soy un genio, mirá qué loco que soy. Yo soy un pelotudo. Ahí está. Ahí del otro lado, los oyentes. Pueden opinar ahí. ¿Hay algún ¿A quién genio? Consideran, si consideran genios, si creen en el genio, o si... Uy, sí. ¿A quién consideran genios, si es que creen en ellos? Uh-huh. Frecuenta agora as festas do Bueno, ¿quiere, le queda más? Podemos seguir en el próximo bloque. No, me queda un chiquitito más, que es, digamos, en este caso, hablando también un poquito más sobre Harold Bloom, con respecto a lo que él planteaba en cuanto a, en algunos casos, a los genios que él nombra, muchos son aquellos que tuvieron una producción escrita. Porque, por ejemplo, él dice, no se puede dejar de nombrar, y aún así pertenece a esta tradición, tanto sea Sócrates como también a la que dictó el Corán a Mahoma. Ajá. Entonces, que aún así él plantea, hay un montón de los considerados genios y que son los que nombra él porque su producción está, digamos, escrita. Pero que aún así hay muchas de las historias que se pueden nombrar y que son las que nos han llegado de transmisión oral. Bien, Epoge, que nos manda, supongo, Epoge, que tiene que ver con lo que decía yo de Kerouac. Dice, de acuerdo con usted. Otra vez el problema del teléfono. Espere, Epoge, ya lo leemos. De acuerdo con usted. Muy pavo como escritor. Mejor su crítica política. Ajá. Sí, es entretenido, qué sé yo. En el camino yo leí, es un libro entretenido. Pero de ahí a la cuestión estrictamente literaria y ponerlo, no. O sea, entretenido, más que nada para una determinada época. Eso coincido con el pájaro que me decía que él lo leyó cuando era adolescente. Uh-huh. Y claro, es más un libro para leerlo también en ese momento. Vio que cuenta sus viajes como mochilero por todo Estados Unidos. Entonces por eso impactó tanto en una juventud en determinado momento. Y ese es el valor que tuvo, claro, en el momento que la escribió y para quienes lo escribió y en el contexto social en el cual se publicó el libro En el Camino. Uh-huh. Como cuestión estrictamente literaria, es del montón. A eso es a lo que me refería. Bueno, ¿le quedó algo más, no? No, hay un... ¿Pero por qué no? Porque si estamos hablando de genio. ¿Qué? ¿No trajeron para coordinar un Beethoven, un Mozart, yo un Charlie Parker? Bueno, Charlie Parker, eso no se lo planteé en realidad a la producción. Le pregunté por... ¿Un Santaolalla? ¿Qué cosa? ¿La producción? No, o sea, en realidad le había... digamos, le había preguntado y dicho por un Beethoven, un Mozart, pero me dice que quedaba demasiado muy solemne. Ah, claro. Y empezamos a buscar a algunos otros genios que podían llegar a aparecer dentro, póngale, que de lo que hoy sería el rock nacional, y estábamos tan escasos que hay ausencia de genios, hey. Hay escasez. Claro, yo le tiré un par porque yo le dije, bueno, pero se los considera, qué sé yo, un Fito, un Charlie. No, bueno, compañero, se fue el cara. ¿Usted escuchó a Pájaro el primero que nombró? ¿La escuchó usted, Pájaro? No, dijo algo así como Fito. Claro, no, y me dijeron en su defecto Calamaro. Y como a mí Calamaro bueno, me gusta, no estamos yendo a Calamaro. Qué garrón, pelado, le pedimos disculpas. ¿Por qué? Porque nos mandó un mensaje el pelado, pero nos llegó todo en signos. Uy, bueno, le decimos al pelado, si quiere mandar el mensaje de nuevo, disculpe, sepa entender que las complicaciones que tiene el compañero con el suyo. Si quiere mandarlo al otro teléfono, que es el 156-019-280, probamos a ver si llega todo el mensaje. Ahí está, dele, mándelo ahí, pelado, así no enteramos lo que nos quería decir. Capaz que también nos pedía un tema. Sí. O capaz que me nombraba algún genio. Sí, puede ser. Mándeselo a la compañera. Mejor que el mío. Mira cómo es ese teléfono. Y a los cubanos de Miami. A los americanos rusos. Armando seus planos. Al povo da China. Y lo que a historia ensina. Bueno, nos tenemos que ir a la tanda. Bueno, bueno, da para hablar mucho esto también de los genios. Sí, mire, disculpe que me acordé de una cosita. ¿Se acuerda la palabra ingenio también? viene de, digamos, lo que es la forma... ¿Ingenio tiene que ver entonces con... ¿Está negando al genio? ¿Tiene que ver con no, eso? No, porque esa se toma de ingenio, pero que en este caso es el sentido de una máquina de... O sea, esto denominaba una máquina de guerra, o la habilidad precisamente para construir máquinas. En ese caso también es donde se toma la parte, digamos, inventiva y creativa, pero que es de donde también después sale lo que es la palabra ingeniero. Ah, pero claro, por la parte de creación y demás, se toma esa palabra también dentro del genio, pero como creación, en este caso, eran de maquinarias de guerra. ¿Quiere que nos vayamos con esto? A ver. ¿Nos vamos con este tema a la tanda? Vamos a ir con un tema de Charlie García. Ajá. I'm not in love. No estoy enamorado. I'm not in love. Y después vamos a escuchar el tema que nos pedía Dieguito. La razón que te demora. Sí, sí, sí. Pero ya que está, ya que no quisieron traer su música, que nos dijeron que íbamos a quedar muy solemnes, muy chetos así para la tarde. Ah, los chicos coordinan con Beethoven, mirá qué locos que son. Bueno, no lo hicimos, pusimos caso usa más lo que ponemos siempre. Pero le puedo leer este texto hablando de un genio. Bueno. A Beethoven. Ya que no pudimos pasar su música, este texto que a mí me... Cada vez que lo leo me pone la piel de gallina, el texto que le escribe Galeano a Beethoven. Bueno. En su libro Espejos. Léalo. ¿Quiere que con él nos vayamos a la tanda? Me parece muy bien. ¿Tiene ganas? Sí. Y si no, vamos a ir igual. Por eso mismo que quiero. El texto se llama Beethoven. Escúchenlo ahí, es alucinante. Vivió una infancia prisionera y creyó en la libertad como si fuera religión. Por ella dedicó a Napoleón su tercera sinfonía y después borró la dedicatoria. Inventó música sin miedo al qué dirán. Se burló de los príncipes. Vivió en perpetuo desacuerdo con todo el mundo. Fue solo y fue pobre y tuvo que mudarse de casa más de 60 veces. Y odió la censura. La censura cambió el nombre de la Oda a la Libertad del poeta Friedrich von Schiller, que pasó a ser la Oda a la Alegría de la Novena Sinfonía. En el estreno de la novena, en Viena, Beethoven se vengó. Dirigió la orquesta y el coro con tan desenfrenado brío que la censurada Oda se convirtió en un himno a la alegría de la libertad. Ya la obra había concluido y él seguía de espaldas al público, hasta que alguien lo dio vuelta y él pudo ver la ovación que no podía escuchar. Sorry.

Bueno, última media hora, che, ya pasa. Ya nos vamos. Lo dejamos con Quique Pessoa, que la tiene re clara. Sí. Se van a poner a decir, salimos en Guatemala, entramos en Guatepior. Bueno, ¿cómo es eso? Cada uno sabrá. Escuchábamos Charly García. Sí. Escuchábamos a La Renga para Diego Lata. Muy bien. Y AC/DC para El Pelado. Sí, porque el mensajito que nos mandaba El Pelado llegó al otro teléfono y nos decía: gracias por Cazuza, pero con el puto viento que hay, preciso algo más violento. Una callaza y AC/DC. Bueno, con AC/DC podemos cumplir. Claro, lo otro se lo debemos. Bueno. Y El Pájaro, supongo que es por Charly García, porque lo mandé en el momento que escuchábamos el tema de Charly. Ah, bueno. Dice, qué lejos está este pobre tipo de la boda. Y sí, años lupa. ¿Qué le vamos a hacer? Qué lindo el texto de Galeano sobre Beethoven. Impresionante. Hermosísimo. Bueno, si quieren comunicarse, 462-2124, 156-7076-44. Aparte de salir aquí todos los días en vivo y en directo en la Estación del Sur, este programa también está saliendo en www.radiowalden.com.ar, esta radio virtual que funciona las 24 horas con música, y programitas como este que salen con un día en diferido, el programa del pájaro que sale también hoy a la noche, ayer salió. Y mañana viernes sale a partir de las 20 horas El Ojo Blindado. Así es. Bueno, ¿le quedó algo a usted así para comentar de esto de los genios? En realidad no era con respecto a los genios en sí, sino a dos palabras, si se quiere, que se relacionan mucho cuando se habla de un genio, o sea, como veníamos hablando de estos personajes. Ajá. Que precisamente una de ellas es personaje o personalidad, en la cual uno siempre remite a esta cuestión de lo que Harold Bloom lo denomina como el reino de la chismografía, que es la parte de la popularidad como celebridad en sí. Y esta cuestión que dice él, no se le puede relacionar específicamente con estas personalidades o personajes, dado que sí lo son, o sea, en cuanto a su conocimiento, pero que uno nunca lo deja de relacionar con su biografía. Uh-huh. Que en muchos casos son grandes personalidades por su escritura, pero también para uno son también personalidades por aquella biografía y aquella relación que nos vincula con esos personajes en cuanto a los deseos o los tiempos y demás. Sí, también lo que tiene que ver con la vida y obra en sí. Claro. De cada uno de estos personajes. Claro, que en muchos casos él lo sigue mencionando a Don Shakespeare, que él dice que son personajes de él son Hamlet o Falstaff, pero que aún así son parte, si se quiere, de esta personalidad o que pueden llegar a tener características de él. Ajá. Y otra de las cuestiones con la cual él lo relaciona es con el carácter, uh-huh, que también está denominado dentro de lo que es el personaje, porque la palabra en inglés que es carácter, y se escribe character, ajá, remite a la palabra que uno conoce en castellano como personaje. Uh-huh. Entonces, estas dos cuestiones, si bien las diferencia, plantea que, por ejemplo, en el caso del personaje o de la palabra en inglés que es carácter, se toma de lo que es el griego carácter, que es un estilo afilado, una marca, una incisión. Uh-huh. A partir de esto, se dice también que va a estar dado en lo que es la actitud ante la vida y esta marca o incisión que cada uno va a dejar. Por eso también se dice que son los grandes clásicos, porque esta huella que han dejado hasta hoy en día se la puede retomar. Claro, tal cual. Y las grandes problemáticas que planteaban estos famosos clásicos son las mismas problemáticas de hoy, si vamos al caso, de la especie humana en su conjunto. Claro, y entonces a raíz de todo esto es que siempre, más allá de que en muchos casos, como siempre decimos, las palabras tienen su significancia y hoy en día cambiaron terriblemente o se malutilizan, por lo menos para el gusto de uno, siempre están estas vinculaciones y por ahí está bueno remarcarlo porque uno por ahí lo nombra, eso sí que los reyes de la chismografía, como dice Blum, y no, está en esto, en el personaje, en su biografía y en lo que lo hizo ser. Sí, sí, obvio, se supone que hay todo un... una vida, unas experiencias por las cuales han atravesado, pero igual sigue sin responderme esto que yo les planteaba la otra vez. ¿Qué? ¿De qué experiencia, de qué proceso estamos hablando en un Beethoven y un Mozart a los 5 o 6 años? Es que lo que pasa es que va a estar dado, por eso le digo, o sea, son de todas las cuestiones que, por eso se lo vinculé por todos los lugares posibles, porque, o sea, son características, o sea, son esos seres los que tuvieron todas las posibilidades para que está, por eso le digo, estaba dando también dentro de lo que se plantea la genialidad por los, digamos, las drogas y o alcoholes que tomaron y quisieron. Pero creo que Mozart no toma ninguna droga a los 5 años. No, el tema es que, por ejemplo, también se plantea que es un hacer y, digamos, no un ser, o sea, que nace siendo genio, sino que se hace genio, pero en el misticismo también dice que son seres mágicos que están y que son aquellos que nos rodean. Ajá. Por eso, acá se mueven las puertas, hay espíritus, se cierran solas, qué loco todo esto que estamos viviendo. ¡Wow! Se preguntó por qué sus hijos nunca... Es Beethoven que se está quejando por Charlie García. Un día volver a las fuentes. Está protestando Beethoven, el espíritu de Beethoven aquí se está quejando. Transarás, transarás, transarás. Como siempre hace este programa, no le trae una respuesta, le trae más dudas. Y sí. Pero porque no hay una sola respuesta, claro, por más que uno la busque. Y no. El operador me asegura, me dice, va a ser como un pelotudo, lo único que va a decir y sí y no. Bueno, lo que tengo para decir. Y sí. No, a mí la producción me decía, lo que pasa es que en este momento a usted le toca hacer la voz cantante. Y yo le hago seria que ni loca. Ajá. No sabe yo la voz cantante. No, por favor, ni se le ocurra. No le dé esa idea. La voz cantante. No, por favor. Cada cual con su arte. Sí. Bueno, ahí está entonces. Hablábamos un poco de los genios. ¿Qué es un genio? ¿Qué es un genio? Al final hablamos de los genios, pero no llegamos a ninguna conclusión, por suerte. Claro. No llegamos a ninguna conclusión. Dejémosles las conclusiones a los estúpidos. Ahí está. Bueno, uno de los genios, supuestamente, que había nombrado Harold Bloom. Sí. Habíamos leído un par de cositas que decía sobre los genios. También, Fernando Pessoa. Que lo había definido de una manera alucinante, me acuerdo. Bueno, traiga mañana lo que decía Pessoa y lo que decía Germán Hesse de los genios. Bueno, voy a tratar de acordarme. Ahora bueno, lo anoto. Para la semana que viene, entonces, vamos a estar volviendo a esta temática. No, voy a tratar de traerlo mañana, lo de Hesse. que lo nombraba Mozart, a Goethe, uh-huh. por ejemplo. Y también me parece que está. Aparece Goethe ahí. Me parece que sí. Bueno, el pájaro. ¿Qué dice? Que dice, hablaban de un espíritu tan noble. Otro el problema del teléfono. Hablaban de un espíritu tan noble como el del alemán y este mugriento le vendió su alma al diablo. Y vio pájaro. ¿Qué podemos decirle ante esto que dijo usted? Nada, pájaro. No podemos reportar. No, no. Nada, es irreprochable lo que dijo. ¿No está el himno a la alegría para pasar? Tendría que estar. ¿A dónde tendría que estar? En uno de los CD que estaban ahí al lado del operador. Oh, bueno. Bueno. Le iba a decir, buscando, cada vez que busco a un escritor aparecen 25 más. A ver. Porque lo encontré a Goethe, pero también, por ejemplo, bueno, estaba Dostoyevsky, después estaba Miguel Cervantes, ahí había encontrado Soren Kierkegaard, también está, ajá. Molière, Eugenio Montale, por ejemplo. Eugenio Montale. Mira. Está también, sí, Alejandro Pope, Pirandello, uh-huh. mire. Y a ver dónde que encontré otro más también. Ay, espéreme, ahora se me perdió. Está Jane Austen. Pero no sé por qué. Austen, ¿qué quiere ahí? Claro, bueno. No, se le mezcló, se le mezcló. Sí, se le traspapeló. Para mí se confundió. Ajá. Ojo, están muy buenos varios de sus textos. Ajá. Pero de ahí. Ahí, me toco ahí, digo. Bueno. No sé, es rarísimo. Lewis Carroll, sí, bueno, pero es entendible. Uh-huh. Dante Alighieri, obviamente. Sí. Tennessee William, Virginia Woolf. Tennessee William. También está, por eso le digo. Bueno, está Octavio Paz. Octavio Paz, bueno. Bueno, Rimbaud ya se lo había nombrado. ¿Cortázar? No, usted sabe que el latinoamericano, poquito. Borges. Claro. Carpentier. Sí, y pare de contar. Está Anton Chekhov. Federico chico. García Lorca, Machado. Ah, mira. Bueno, Marco Magini. No, por suerte. Gerard de Nerval. ¿Está Gerard de Nerval también? Está también. Mire usted, qué bueno. ¿Sí? Holderling. Uy, bueno, usted no. Me hace buscar uno que no te... La gente no va a poder ver, pero yo le cuento. Mira, Melvin. Sí, Melvin está. Acá sí. Están escritos los 100 nombres. Ah, a ver de poquito. No, pero vaya a encontrarlos por orden. A ver, ¿me lo pasa? Está en parte acá también, ¿eh? A ver, pásemelo. Yo se lo encuentro a Holderling. Holderling. Qué poco manejo de las hojas que tiene usted. Sí, están ahí arriba y del otro lado. Manéjelo como que fuera todo uno. Ajá. Y ahí abajo. Ah, bien. Mira, a ver. Esto ya lo nombró usted. Sí. Es que eso es más fácil, pues son tres renglones. Sí. Italo Calvino, mira. ¿Lo dijo Italo Calvino? ¿Usted sabe que me parece que no? Mira. ¡Está Paul Celan! Ah, pero vio que le ¿ve dije? Que yo iba a contar cosas nuevas. ¡Está Paul Celan! ¡Está Luis Cernuda! Mira. Chekhov, usted lo dijo. Emily Dickinson está. También, mire sí, usted. Mire qué groso. Bueno, te dije que está dentro de los plus. Elliot. Bueno, también dentro de los. Acá está, mirá. Mire. Mire. Ralph Waldo Emerson. Aparece, mire, no lo sabía. Está Emerson. Está Faulkner. Mire. También, está Flaubert. Está Freud. Ahí están todos juntos con F. Después me cambia todas las letras. Tanguet, Hemingway. Homero, bueno, Víctor Hugo, Ibsen, Henry James también, mire. Mira, claro. Ibsen no lo había visto. Está Ibsen, está Henry James, James Joy, Frank Kafka. Bueno, Kierkegaard ya lo dijo, Lawrence. Está ya como Leopardi. No me lo dijo a Leopardi, todo lo que me gusta a mí no me dijo ninguno. Qué loco. Pero yo, o sea, yo buscaba lo que me gustaban a mí. Bueno, a ver quién está. Bueno, Mahoma lo dijo, Thomas Mann, Melby, que yo se lo nombré. Montal, no sé, ¿qué hace ahí? Mire, no, este no, pensé que era otro pájaro. Gerard de Nerval, lo dijo recién. Sí. Fabio Paz, bueno, Pessoa. Bien. Mandelo, está Platón, está Marcel Proust. Está el grandísimo Rilke. Bien. Sí, ese se lo había nombrado. Está San Agustín. Mire, dicen que es muy interesante lo que escribió San Agustín. Uh-huh. No, no he leído creo que nada. Está Jonathan Swift. Mire, también. Está Mark Twain. Ah, mire, ese es lindo. Mire las cosas que se entera usted. Sí. Pienso que es suyo esto. Está Virgilio, está Whitman, está Oscar Wilde. Sí, ese se había visto. Tennessee Williams, Virginia Woolf y bueno, y otros más. Claro, que no conoce. No está Schopenhauer. No, bueno. Voy a mandar una carta abierta a este Harold Bloom. ¿Cómo lo vi a Schopenhauer? ¿Cómo vio a Schopenhauer? ¿Estamos todos locos? Obvio a Schopenhauer. Ajá. Y a Marco Agini. Esto es inconcebible. Ve que él sí es un ser finito. Comete esos errores lamentables, algunos horrores, pero bueno. No estaba, y Borges no está. Sí, está del otro lado, Borges. A ver. El primero. Sí, tiene razón, ahí está. Ve. Ahí está Borges. No, por eso, yo en la lista busqué todos los que me gustaban a mí y aparecían. Después el resto, bueno. Aparte ve que está lo último ya del informe. Claro, pero bueno, sí. No tan así, ¿cómo puede ser? Mire, ¿alguno se le ocurre? Nos dice si quién le faltó a claro, este. Claro, cometió el gran horror de obviarla a Isabel Allende. ¿Cómo no se va Coca, a olvidar? ¡Coca! Se olvidó Isabel Allende, Marco Agini y Andahasi. ¿En qué estás pensando, Blum? Ve, ¿cómo no va a cometer otros errores mínimos si se olvidó de ponerlos a ellos? ¿No nombró a Lovecraft, Alan Poe? No. No, se ve que no de esa literatura no es. El Conde de los Trumont, por ejemplo. Mm. Balzac sí estaba. Sí, estaba. Lo que pasa es que igual... ¿Calderón de la Barca no está? No, mire. Tampoco. Que además es del barroco, está muy bueno. Pero lo que pasa es que él, en parte en el inicio del informe, obviamente, son cuestiones que tampoco se le iba a decir, porque si no, no le voy a leer todo Harold Bloom. Ajá. Pero que él dice que, o sea, como genios, hay muchos más, pero también, por ahí, lo que él planteaba son para aquellos que quería que no tuvieran una lectura mediocre. Entonces es como que estos son infaltables y después el resto son lecturas que uno tendría que tener. ¿Me entienden? Por sí. Eso, o sea, es como que son los grandes clásicos o los grandes obvios que tienen que estar dado la historia de la literatura. Bernard Shaw no estaba tampoco, me parece. Bernard Shaw me parece que sí. No, estaba Swift. Tiene que ver. Claro, yo le iba a preguntar eso. ¿Cuál es la relación entre ellos? Que empiezan con S, los dos. Ah, bien, bien. Y hay una H también en el medio. Sí. Bueno, ese tiene parecido. No, Swift no. Swift es SW. Y ah, no hay H en Swift, no. El pájaro dice: De Leopardi. De Leopardi. Ya lo voy a decir. Maldito celular. La idea simplemente no era muy largo. De Leopardi tengo material abundante. Dice el pájaro. Mire qué bueno. Yo tengo bastante de Leopardi, pájaro. Pero me podría nombrar después que tiene usted a ver si hay algo que le pueda pedir prestado. Sí. A César Pavese no lo nombró. No, tampoco. Ahí está. Igual de la filosofía no nombró. No. Son de los, digamos, más que nada de... Nietzsche, salvo, nombró. Claro, pero bueno, pero el tema con Nietzsche también es San que... San Agustín. Claro, pero más del... En caso de Nietzsche, de lo literario en cuanto a creación, digamos, más ficcional, se puede tomar también. Uh-huh. Sí, sí. Que por cual. Ahí hay otros, digamos... Hay más filosofía, más sistemático. Claro. Por ejemplo, un Platón también, o sea, recurre muchísimo a la metáfora para las explicaciones que da y demás. Claro. Entonces se los puede tomar. Por ahí hay otro, qué sé yo, hay Marx, por ejemplo. Ajá, claro. Literario. No, cero, mucha. Cero. Como literatura... Es como Fito, como cineasta. Póngale. tema es que pobre Fito hablábamos el otro día, todavía no encontró qué es lo suyo. Claro. Probó con la música, prueba con el cine. Nosotros de acá le aconsejamos que siga buscando. Algo va a encontrar interesante. Claro, igual, Marx sí encontró. Otra que, por ejemplo, claro, tampoco está, es Simón. Simón de Beauvoir. Bueno, lo mismo que dije para Marx en cuanto a literatura va para Simón. Y bueno, por eso. Como literatura, muy buena mujer de Sartre, sí. Literata. Muy buena compañera de vida como literatura. No. Primero, como literata o literato, porque ajá, es aquel que hace literatura. Y segundo, a lo sumo, ensayista, filósofa. No es únicamente la mujer de Sartre. Ah, bueno, sabía que se enojaba. Por favor. Bueno, pero fue la mujer de Sartre. Sí. Qué manera de pelotudear. Teníamos que hacer otra cosa. Ya está, bueno. ¿Qué hora es? Y ya no tenemos que ir prácticamente. Mira, fíjame en la efeméride, a ver si aparece algún genio que nos dijo Bloom. La Biblia de Bloom. A ver, este no. Rabindranath Tagore, no está, mira. No está. Qué cosa. Ricardo Mollo, no está. No está Ricardo Mollo, qué cosa. Bueno, pero lo que pasa es que es del ambiente artístico musical. Ah, sí, arte Mollo. Bueno, a ver, ¿quién más? José Mármol, no está José Mármol. No, Jorge bien. Amado, mire, ¿no está Jorge Amado? No, mire, ve que no es que excluye únicamente a los argentinos. ¿No está Bolaño? Tampoco. No está Bolaño, no lo que había conocido. No está Enrique Bunbury, como arte. Diga que no está Pantera acá, que pondría grito en el cielo. Paneta. Paneta, siempre se me confunde. No está. William Blake, sí. Mire, ahí está. Sí. Este está, ¿no? A ver. Eduardo Mayeno, porque tiene que estar Eduardo Mayeno. No. Bertolt Brecht, no está. Tampoco está. Mire, y eso que está Pirandello. Está Pirandello, mire. Elvis Presley, no está tampoco. No, mejor que no. Bueno. Tiene temas lindos, pero... Moyo me dijo que no. No, ya le dije que Moyo no estaba. Los amigos del barrio pueden desaparecer. Los cantores de radio... Ojalá, Charles, desaparezcan unos cuantos de los cantores de radio. La persona que amas puede desaparecer. Los que están en el aire pueden desaparecer en el aire. Los que están en la calle pueden desaparecer. Bueno. Va a tener un dedo más grande que el otro sí, si porque... sigue haciendo esa fuerza. Bueno, no está Marco Aguirre, che. No está Marco, pobre Marquito. ¿Cómo lo abandonan así? Ahora dicen que según Capusotto hace curso para DJ. Puede aprender curso para DJ con Marco Aguirre. Y bueno, él está buscando lo suyo también. Sí, está bien. Probó con la literatura, después probó posar, tipo, porque viste, posa para su libro como si estaba. Parece una propaganda de dentífrico. Su carrera como modelo masculino. Está buscando por esos lares. Me parece bien. Fantástico que hay que estar siempre en la búsqueda, como le decimos a Fito. Sí. Tal vez encuentre. Mire si es mejor, digamos, profesor, DJ, que escritor. Miren. Bueno, pero lo que pasa con todo esto, más allá que nosotros alentamos a todos estos personajes que sigan en la búsqueda, que ya van a encontrar la parte del arte, si hay alguna. Sí. Que les cuadre. Claro. Pero también es lo que hablábamos ayer, que hablaba el gran Kiarostami. No todo se puede hacer público. ¿Por qué tenemos la culpa nosotros que vos estés en la búsqueda? ¿Por qué hay que hacerlos públicos? ¿Por qué se le da lugar a...? Es como él decía, que no está en una cámara de video que cualquiera puede filmar. Es peligrosísimo. Porque cualquier idiota publica y muestra cualquier cosa, y no. Bueno, pero mire, a mí... Es como el bisturí, puede servir para salvar un amigo para matar. Sí, no, hay no, que ver quién lo usa. Es que eso yo se lo entiendo, pero también a mí se me presenta un dilema. En los amigos que uno tiene. Usted, yo... Algún amigo usted debe tener. Sí. Y que se dedican a las diferentes artes. ¿Y que usted le tiene que decir la verdad? Una le tiene que decir la verdad. La otra, ¿cómo no lo va a alentar? Aun cuando tienen que hacer público eso que hacen. Porque hay cuestiones que son necesariamente públicas. Porque no. Póngale, yo con algunos amigos, no da para que actúe solito. Y no. No es actuación si bueno, estamos... nosotros ahí. Mismos acá también nos ha replanteado, ¿por qué tienen que hacer público todas las cosas que piensan? Y bueno, sí. Un programa de radio a mí me hace bien. Y bueno, ve. Entonces, ante esa circunstancia, ¿uno le va a truncar la búsqueda a un amigo? No. Yo no soy amigo de Marco ahí, ni de Fito Páez. Bueno, pero tiene algunos amigos que han hecho público cada cosa. La verdad. Pero los dinosaurios Bueno, llegó un mensaje. ¿De quién? Bueno, que no se acuerda, ¿cuándo fue? Ayer, anteayer, que nos, Lili nos mandaba un mensaje que sí. Su amiga Patricia había perdido una documentación en un taxi. Sí, sí, nos hace acordar, o nos recuerda. Sí, nos manda un mensaje Patricia. ¡Ay, qué bueno! Dice, muchas gracias, encontré lo que había perdido. Bien, buenísimo. Bueno, buenísimo, nos alegra mucho, no sabemos si está escuchando o no el programa. No, pero... pero bueno. Si alguien la conoce Patricia, dígale que buenísimo y que desde acá toda la onda y que por favor trate de no perder las cosas de nuevo. El pájaro, esta va más para usted, me parece la pregunta. A ver. ¿Vieron la película sobre la mujer de Sartre? Perdón, sobre la vida y obra de Simón. ¿La vio? La película sobre Simón, no sí. Sabía que hubiese ninguna. Ah, mira. He visto documentales sobre ella, sí, o sea que en casi todos está Sartre, pero película sobre ella no sabía que había ninguna. Mire, no, yo tampoco. Sabía que se había sacado fotos mostrando la cola. ¿Cómo es eso? Una foto de Simón de Beauvoir desnuda, de espalda. Ah, sí, hay una, sí, sí, sí. Pero que igual de, por ejemplo, fotografías de ella ha habido, pero casi siempre eran, digamos, por reuniones o por cuestiones así, ¿no? Digamos, esa cuestión de retratarse demasiado. Bueno, lo que dice el pájaro es, parece la biografía de Sartre. Pájaro, no habrá sido una película de Sartre que aparece de vez en cuando, Simón. Claro, y capaz, sí. Hay una de las entrevistas que dice, creo que era como la primera vez que hacían que dejaban que los entrevistaran a los dos. Claro. Y en realidad sí parece más una entrevista a Sartre y que Simón dice sí y no, que en realidad una entrevista a los dos. Sí. Pero es como que siempre le cedía el lugar, ¿no? Porque él sabe, pero ¿no? Muy gracioso, yo lo vi ese de esa entrevista que filmaron, que ella decía como que se dejaba filmar porque dice, qué sé yo. Decidí a esta edad dejarme filmar una vez por lo menos para la posteridad, que alguien claro. Quiera saber quién fui yo, qué sé yo. Pero era gracioso porque estaban hablando los dos igual en la entrevista y por ahí se ponían a discutir entre ellos. Cualquier gilada. No, pero yo no creo que sea así. Y se ponían a hablar entre ellos a discutir sobre cuestiones filosóficas, existenciales. Sí, además, digamos, era gracioso también ver el entrevistador estaba obviamente en un ángulo medio ajeno a la cámara, pero por ahí era como que ni siquiera contaba, o sea, lo que había dicho el entrevistador, habían pasado un rato y los dos seguían hablando en la suya. Sí. No solucionaron nada, pero ellos hablaban. Y bueno. Se peleaban y se amigaban y se compartían sus textos, entre otras cosas. Es muy abarcativo el compartían de ellos dos. Claro, es muy completo lo que ellos hicieron juntos sí. Y por separado. Bueno, nos tenemos que ir, compañeros, son las 4 pasadas ya. Sí. Ya está Pessoa golpeando las puertas de la percepción como hace siempre. Ah, es otro más, bueno, ahora vamos. Le dice el pájaro a usted. Ajá. Negativo. La dieron en Europa la semana pasada, búsquela. Que la repiten. Ay, bueno, sí. Sí, sí, sí. Usted sabe, pájaro, que yo esas cuestiones las hago siempre. Fíjese, ¿eh? Europa, Europa, supongo, será el canal. Sí, me imagino, porque es el único que conozco. Bueno, ahora sí. Muy no, bien. Ahora no, espere. No es para el aire. Bueno, nos vamos a ir. Lo que sí, un llamado a la solidaridad, así como pedíamos que alguien que supiera le recupere a Pato sus textos. A Pato, usted bueno, ya con a Patricia. Confianza con que. Bueno, primero era Patricia, después fue Patricia, ahora es Pato. Bueno, a Patricia, alguien que le recupere el dedo al compañero o si tiene algún celular que hace, porque mañana va a venir quebrado si sigue mirando así los mensajes. Es una actividad de riesgo leer sus mensajes, amigos, sépanlo. Por eso, no, porque hay que, en este caso hay que dejarlo en evidencia, es problemático. Ver cómo se está peleando la fuerza que está haciendo. Todo sea por leer las cosas que tienen para decir ustedes. Muy bien, qué demagógico se puso el golpe. Como si fuera tan importante lo que tienen para decir. Como si fuera tan importante este programa. Uf, para nada, absurdo. Sin sentido, existe porque existe, ¿no? Como todas las cosas. Respira porque el aire es gratis. Claro, exacto. Sin otra razón que existir y que divertirse. Muy bien. En un principio no era así, ya lo dijimos. Cuando empezamos a hacer radio pensamos que podíamos cambiar el mundo. Qué poco le duró. Pero empezamos con esa idea, dijimos, vamos a cambiar el mundo, vamos a cambiar la radiofonía rosarina, vamos a salir a partir cabezas, ¿eh? Abrir mentes a lo Bucay, a lo Coelho, a lo Santolaya, a lo Olmedo. Bueno, pero todas esas cuestiones las estamos haciendo. Vamos a cambiar la perspectiva de la gente. Eso es cuando empezamos. Ajá. Ahora ya se imaginarán cuál es nuestra perspectiva. No, igual estamos a lo Bucay, a lo Coelho, a lo Olmedo. Todo bizarro, grotesco. Sí, absurdo, total. Ahora no buscamos nada. Y tratamos de que algo nos encuentre. Exacto. Pero lo importante es encontrarnos con todos ustedes. Muy bien. Porque lo queremos muchos, a todos. Y muchos y muchos. Y venimos simplemente acá para encontrarnos con ustedes. No, mejor y aprender. Todos los días aprender algo nuevo. Sí, eso sí. Creo que debe haber sido una de las mejores cosas que dijo el Che Guevara. No fue si retrocedo, matadme. No. Un ser humano, para ser un ser humano, no concibo a un ser humano, decía el Che Guevara, que todos los días no obtengo un conocimiento nuevo. Bueno. Por eso estamos acá, para obtener conocimiento de ustedes. Claro, sí. No, nosotros brindar lo imposible. De eso se trata. Mm. Bueno, ¿nos vamos? Sí, por favor. Ya sí, estamos ya está Pessoa con el pan. Está la cortinita, la estoy escuchando desde acá. Bueno, mejor nos despedimos entonces. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Y quienes quieran se pueden volver a encontrar con nosotros mañana a partir de las 13, acá en el escenario de Las Voces. Bien, muchas gracias. Los admiramos y los queremos a todos. Todos los genios que tenemos del otro lado. Claro, eso lo iba a decir. Hasta mañana. Los genios tapados que están ahí. ¡Libérense! Y los dejamos con Quique Pessoa. Vendrán el ojo blindado después. A las 20 horas, bueno, nuestros amigos del Ojo. Sí, muchísimos besotes también para ellos. Nosotros volveremos mañana y saludos a los que nos siguen a través de Radio Walden, el Blogspot y por todos lados. Hasta la próxima. Gracias. Ahí va, Quique.